RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a esta emisión número 133 del Reset Lounge. Empezamos 10 minutos tarde, si nos iremos 10 minutos tarde. Muy buenas noches. Estamos a 1 de octubre del 2014. Es el equipo del Choco. Ya es el Choco Team, por ahí tengo entendido. Y bueno, vamos a saludar a la gente que se encuentra presente aquí en la mesa virtual de Reset para hablar de noticias. Así que me gustaría comentarles, bueno, voy a presentar a la gente que me está acompañando por orden de aparición en mi Skype, así que primero voy a saludar al señor Ice Player. Ice, por favor, dinos qué, bueno, saluda y dinos qué has estado jugando últimamente. Pues hola, ¿qué tal, muchachos? Pues un gusto estar aquí otra vez. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la gente que nos escucha en el recalentado. Y ¿qué andamos jugando? Pues andamos jugando ahorita lo que es el juego Sensación. No, no es Destiny, Choco, no voy a jugar eso. Pero es un poquito de FIFA, tenemos un poquito de Diablo. Estamos ya con las manos que se nos queman por jugar Forza Horizon. Algo así variado. Ya sabes, muchacho, que aquí pura variedad. Ok, perfecto, pues ya también tenemos un nuevo integrante en este equipo, que es el señor Juan Carlos Barbosa Trapsam, el señor, el dueño del Cinemas, que viene a visitarnos, va a estar visitándonos los miércoles. Así que Traps, por favor, dinos qué has estado jugando y preséntate de nuevo o salúdanos nada más. Bueno, primero que nada de señor, oye, me hace sentirme viejo, ya de por sí ya estoy ruco, pero bueno, No, pero aún así a pesar de que bueno, no sé. Señorito. No, tampoco. Bueno, el caño. Eso queda mejor. Bueno, el caso joven, es de que. Don. El caso es de que. Don Traps, que... Bueno, ya Don Traps. Ya quitando el charo de Don, señor, jovencito, lo que Don. Sea. Sí, hemos estado Don. Jugando juegos y pues ahí tenemos que hoy les voy a platicar de un juego que estuve jugando en las últimas semanas, que es el Fate Defender F. Y ahorita ando con Hero Warriors, que la verdad, pues. Sí me ha estado gustando, a pesar de que, pues, básicamente es nomás darle botonazo puro al juego, ¿no? Muchas gracias, Traps, por comentarnos eso. El siguiente es el señor Choco Chocorito. Choco, ¿qué has estado jugando? Dinos. Pues sigo en mi odisea del Destiny que tanto sufro y odio, pero sigo jugando porque soy un adicto. Esperando que me den alguna armadura legendaria y... Ya llevo más de 40 horas y no me da nada. Pero ahí sigo de necio. Eres un necio, pero bueno. Así, bueno, si te gustan los ponis, no creo que haya un problema con que sigas jugando Destiny. Así que no te preocupes. Y ya por último, pero no menos importante, está Submarco, el parlanchín del grupo que no se calla. Siempre tenemos que estar ahí. Cállate ya, Marquito, cállate ya. Y nos va a decir que estás jugando, por favor. Y saluda a la gente que nos acompaña en el chat. Hola, buenas noches. Pues bueno, normalmente estoy hablando, pero tengo el micrófono muteado. Pero pues ya, y ni modo, hemos estado jugando la moda de los simuladores. Estamos con uno que se llama simulador de mantenimientos preventivos de soporte técnico. Y creo que esa era la realidad de mi vida. Pero no, ya por fin pudimos tocar un poco el Destiny. Y ya luego de escuchar, después de 40 horas, no hay nada. No es un aliciente para seguir, creo que lo voy a devolver. Ok, después de tu travesía de conseguir la Ghost Edition, ¿no? ¿Ya lo quieres devolver? Okay. Ah, sí. Valió la pena el espera, cuando... Marquito. Yo te dije que no lo hicieras, güey, por eso te llegó aplastado. No, llegó... Alguien se sentó sobre ella, nada más. No sé qué placer encontraron sobre... en sentarse sobre la figura del Ghost. Sí, y cuando dices soporte técnico, me imagino a ti jugando ahí en tu computadora, en Buscaminas, y con la llamada ahí en el, así, en algún cliente. Ah, sí, lo estoy atendiendo, joven, y jugando ahí en tu computadora. Sí, ya reinició bueno, su equipo. Vamos a saludar. ¿Perdón? Ah, sí, ya reinició su equipo. Prende su modem, conecte su máquina. Ah, entonces le vamos a hablar al técnico porque no sirve. Muchas gracias. Levante otro ticket. Sí. Mira, antes de entrar, sí, sigue por ahí, marca otra orden y ahí. Marito, como por aquí, ¿cómo nos pone, güey? Nos pone, di Paco que ya no voy a estar, pero que los amo mil y todos salieron muy bien. Ahí está Jesus has spoken, entonces... Ahí estuvo ya con el señor Cosmo. Algo así, güey, algo así. Procuraba bañarme antes de entrar. Eso, te rifas. Te pones de pechito, pero bueno. Ya ni me digas, güey. Tuvimos que romper relaciones comerciales con el señor Cosmo por el hecho de que pues ya va a llegar Smash y no va a tener tiempo para nosotros. Entonces nos dijo que amaba mucho más Smash que nosotros y se fue. Se dio la media vuelta y se fue con el sol. Ajá, de hecho se elevó así. En un dragón. Bueno, pues tomen sus conclusiones. Ya, vámonos rápido porque tengo que saludar a la gente del chat. Por favor, levanten la mano cuando pasemos la lista, ya saben. Tenemos a Adrianuco, a Rael, a Betgeek, a Choco Chocorito, a Goku, a Eos, a Cosmo 0300, a M. Medina, saludos a Medina de Japón, que estuvo en el año pasado, me parece. A Omar SDT, señor El Amargado. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Y ya, vámonos con el primer corte musical. No sin antes recordarle nuestras redes sociales, las cuales nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/reset.tv, en Twitter como @resetmx. También nos encuentran en el canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx, y nuestra página principal para que la visiten. Todos los días hay contenido nuevo, www.resetmx.com. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con el primer corte musical, que es Napalm Death, The Point of No Return, y ya, vámonos, Cruz, por favor. Buena la canción, bueno, pues, ¿no? Sí, tus gustos siempre nos dieran, digamos que de sentimientos encontrados, así que no voy a decir nada más al respecto. Y ya, vamos a comenzar con el segundo bloque del programa, que son, ya saben, las noticias felices o las happy noticias, como aquí le pusieron en la escaleta el señor Choco. Y bueno, la primera persona que va a comenzar con una noticia sobre el Wii U y... Hay un chiste que se hizo de que ya estamos en el año 2014 y bla, bla, bla. Marquito, por favor, coméntanos qué es lo que hace el nuevo Wii U o la actualización de Wii U. Pues sí, tenemos noticias pony para Choco. Resulta que el Wii U pondrá un nuevo sistema de organización dentro de su consola. Y esto ya se debe gracias a la nueva actualización que va a llegar esta semana. Los usuarios en sus consolas ahora tendrán sus iconos dentro de carpetas. El Wii U también va a añadir un administrador de descargas, lo que actualizará el diseño en su menú de inicio. Ya previamente en el verano ya nos había llegado el inicio rápido para el Wii U, algo que ya reducía los tiempos de carga y de arranque de la consola. Y esto era ya a través del Gamepad. Ya otro detalle era que los jugadores tenían la presentación rápida en los propios mandos del Gamepad. Y Nintendo puso, bueno, no adicionalmente, ya previamente como antecedente en el 3DS, a casi un año de lanzamiento, puso una carpeta clasificada para esto, algo que a comparación del Wii U tuvo que esperar casi 2 años. Y aquí termina la nota Pony. Ok, ¿algún comentario sobre esta actualización del Wii U? Creo que no le veo como mucho interés a en lo particular hacer carpetita, pues... ¡Estamos en el futuro! Hay muchos canales, pero hay muchos canales, o sea, no ocupas todos. Pues es básicamente lo mismo que pasó con el con el 3DS hace tiempo, ¿no? Que también tuvieron eso de las carpetitas, que pues yo creo que son útiles cuando de pronto te da por descargar muchos juegos, pero sabemos que el Wii U tiene una memoria algo limitada y no creo que uno ande preocupándose por esto, a menos de que seas muy fan de los juegos del NES o del Super NES, que esos no necesitan tanto espacio de memoria, ¿no? Pero ya quitando eso, pues yo creo que realmente no te tienes que preocupar tanto por las carpetitas. Sí, sin duda. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No. Ok, bueno, pues vamos. Dime. ¿No? Bueno. ¿No? Entonces, vamos a pasar a la segunda noticia. Y esto es con respecto al Xbox One, que, de última hora nos acaban de informar que el Xbox One ya está disponible en China. De hecho, ya se aprobaron 10 juegos para que lleguen junto con la consola. Va a estar disponible en 37 ciudades alrededor de todo el país. De hecho, Microsoft hizo un acuerdo con Best TV para el lanzamiento. Y bueno, los juegos disponibles para China, que bueno, fueron aprobados también por el gobierno, son Forza Motorsport 5, Kinect Sports Rivals, Power Star Golf, Zoo Tycoon, Max The Curse of Brotherhood, Dancer Trans Spotlight, que es puro juego como para el choco, Neverwinter Online, Rayman Legends, Trials Fusion y Naori Kiris. Esos van a ser los juegos que van a llegar a China, con la consola de Microsoft. Ojalá que en Japón se vendieran, pero no vende nada. Venden más las gorditas de la esquina que los Xbox One. Así que, pobrecitos chinos, ¿no? Que estaban prohibidos con las consolas y luego les bajan el internet cuando algo está mal. O sea, sí está medio feo vivir en China, pero aquí sí me gustaría que me dieran una opinión. ¿Quién quiere opinar al respecto de que llega Xbox One? ¿Creen que el Xbox llega a ser una consola muy, muy, digamos, comprada en China? No, es que ahora sí que el público chino ya estuvo muy acostumbrado a lo que era a las limitantes de no tener nada y realmente no tiene ningún aliciente bueno lo que es los juegos de Microsoft. Mejor me quedo con mis jueguitos de PC o mis simuladores extraños o juegos Arigato Braves, pues yo creo que no va a triunfar el Xbox One. Digo, qué bueno que llegue a territorio chino, pero la verdad no creo que haya mucho interés ni que los chinos estén matando por tener uno. Ok, perdón, antes de que continúe alguien con otro comentario. Dicen aquí en el chat que de última hora, eso no se fue la semana pasada. Ok, pero el programa es hoy, no lo puedo decir la semana pasada, perdón. Eos dice de la esquina. También dicen por ahí, Xbox One es para América, dice esta Eos. Estoy completamente de acuerdo, el Xbox es para el mercado americano, probablemente un poco el europeo, pero América es su punto fuerte y deben de enfocarse a ese país. América y Latinoamérica, que son sus puntos fuertes, ¿no? Ahora sí, continúen con su comentario, muchachos. ¿Quién iba a hablar? A nadie. Básicamente... ¿Seguros? está Travis. Pues yo creo que Microsoft está tratando de aprovechar un mercado en donde pues otros productos americanos han tenido éxito. Digo, el iPhone ha sido uno de esos productos que ha marcado el ejemplo de decir, ¿sabes qué? Me introduzco al mercado chino y vendo like a vos, cosa que pues por ejemplo no ha logrado plenamente en Japón, dada la competencia que tienen allá con las marcas que siguen tratando de imponer pues una versión, su propia versión del J-Phone, pero en versión de smartphone. Entonces, en el caso de Apple, pues si tuvo éxito, dice Microsoft, porque yo no lo puedo tener, ¿no? Esa es una situación en la que pues están tratando de ver un mercado que pues podría de pronto pues decir, ¿sabes qué? Yo puedo darle la contraria a Japón, yo sí voy a comprar el Xbox One, ¿no? Pero estaría como esa rivalidad entre chinos y japoneses, ¿no? Digo, por ahí igual y Medina nos puede corregir en el chat, o me puede corregir, mejor dicho, en el chat. Pues esa pues no sé, se me hace un poquito absurdo la rivalidad entre chinos y japoneses, y concuerdo ahí con lo que dice un poquito Traps, de que bueno, aquí no entra Sony, pues ¿qué crees? Aquí va a entrar el Xbox One, y vamos a ser tan tan chidos que hasta se los vamos a piratear. Ya ves que a los chinos no se les da un poquito de eso. Entonces, pues no sé, habría que ver, de por sí, ya ven que luego tienen cada restricción los chinos que dices, es en serio, vivimos en el siglo XXI y todavía tienes esas restricciones, pero bueno, pues a ver qué tal sale. Yo tengo una duda y a lo mejor, como dices tú, Medina, nos lo podría comentar. ¿En China también tienen el sentido de nacionalismo que tienen los japoneses? ¿O es así como, a mí me vale igual que a nosotros aquí, no? Igual si nos puede comentar en un momento, pues ahorita lo seguimos hablando. Y bueno, vamos a pasar con la noticia. Con la tercera noticia, que es de Choco, es de Pokémon, es así como la noticia cute del programa. Choco, a ver, ándale, ahora no son ponis, son Pokémones, vas. Así es, para que ya no me critiquen, estén diciendo que me gustan los ponis. Pues ahora hablaré de Pokémon. Pokémon está ahora ya no en las consolas de Nintendo. Yo tenía que estar comprando juegos para el 10, para el 3DS, y me los asaltaban y me los borraban. Pero al final de cuentas no salía Nintendo de su zona de confort, de sus consolas, y ahora da el gran salto que me da mucha mucha ternura en esta nota tierna, en que Pokémon Trading Card Game Online está en la Apple Store. Sí, está en iTunes, lo puedes descargar y es free to play. Entonces ahora sí que los amantes de este juego de tarjetas basados en el universo de Pokémon ya pueden descargar el título, y pues qué buena noticia, porque pues ahora es que la versión móvil ya aprovecha lo que hace tu iPad, que puedes ahora tocar las tarjetas, tu pantallita. Entonces pues qué bueno que salga de su bruja, y esperemos que empecemos a disfrutar más títulos de Nintendo sin tener que comprar sus consolas. Yo quiero ser siempre el mejor. Okay. Okay. Yo bueno, pensé que iba a cantar pues, algo de Pony. Gracias, Choco. Ahí está el comentario de Choco, ahí están sus 2 centavos. Y ya me comentó Melina lo de China, lo de sentido nacionalista, y me comenta, sí tiene ese sentido nacionalista, pero también cuando piratean algo, por más que ves que es una réplica exacta de algo que existe en el extranjero, te juran y perjuran que es original, es chino. Dice Omar, Wii U solo si creciste con Nintendo. M. Medina, aunque con el desbloqueo de las consolas y Apple por allá, le dan la bienvenida al extranjero. Y dice Cosmo, Wii U solo si eres fan de Smash. Y qué bueno que Cosmo lo menciona, porque tenemos la siguiente nota. Con todo esto del hype de Smash. Es que me acordé el rastrillo del Match 3, perdón. Ah, sí, sí, sí. Match Bros. Ah, ¿verdad? ¿Cómo, ¿vieron cómo me la saqué así de el Match? No, afortunadamente bueno. Nadie vio eso. Perfecto. Pues mira, el punto es que con ya el hype de Smash, que ya está a punto de llegar el viernes, me parece. Sí. Que es en 2 días. Por ahí hay un glitch que nos va a comentar el señor Traps. Pues la verdad es de que se ve bastante interesante este glitch, porque pues ustedes saben que pues se han ido detectando varios, incluso algunos que están bastante bizarros, pero este está pues tremendo, ¿no? Como ustedes saben, pues ya está el Smash Bros. En el 3DS allá en Japón, y han sacado algunos glitches, algunos glitch, pero este se ve bastante interesante porque usando a Yoshi, si tú te tragas a algún rival que es de pronto más grande que Yoshi, de pronto hace que Yoshi crezca, y si sigue tragando rivales, sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un punto en el que pues ya no cabe en la pantalla y se puede salir, ¿no? Entonces pues eso se puede volver de pronto pues una debilidad, más que una habilidad, pues una debilidad, porque básicamente lo único que hace es aumentar el tamaño del sprite de Yoshi, pero no aumenta sus capacidades. Entonces tú puedes seguirle pegando y en algún momento, si ya está demasiado grande para estar en la orilla de la pantalla, con un toquecito ya te marca pues para afuera, ¿no? En todo caso, pues sí está extraño este errorcito de programación que salió en el juego, y pues que ya vamos a andar viendo el próximo viernes seguramente con nuestros propios ojos errores muy similares, o quizá a lo mejor Nintendo alcanzó a hacer algunas correcciones, ¿no? Pero vaya, sí, como que sí le han encontrado varios bugs a este juego. ¿Qué le pasó a ese departamento de calidad? Es una deshonra para mi oficio. Ah, mira, textos, ¿eh? ¿Qué el, barbaridad? Experto, El experto Cosmo dice, siempre ha habido esos glitch, y yo le creo al señor Cosmo porque no conozco a alguien más fan que Smash. Se va a decir Omar, yo a mí me gustaba, aunque yo no había nacido antes, pero seguro pues lo vamos a molestar, ¿no? Por ahí ustedes van a comprar el Smash Bros. Pues yo creo que lo va a comprar Cross, lo va a comprar Cosmo, Icarus. Creo que Icarus ya lo tiene. Icarus ya lo tiene. No sé. De algo le sirve a Icarus andar ahí siempre chuleando a Nintendo y todo. Yo creo que le mandaron el juego antes, ahora le dijo. No, por ahí escuché. Aproveche que no ha salido. Por ahí escuché que una tienda de los tecolotes, una tienda que tiene tecolotes, ya dio el madruguete en algún, el madruguete, pero yo creo que ya los aplacaron. Sí, de hecho sí, okay. Creo que sí los aplacaron. Uh-huh. Y dice Medina en el chat, no es cierto, Smash salió el mes pasado. Y dice eso, y quería ver la última de Runoro Kenshin. Es lo único que les puedo presumir. No te preocupes, Medina. Tú tienes tus películas. Aquí tenemos tacos al pastor. Y eso sería todo por hoy, ¿va? Tortas ahogadas. Y gorditas. Todo. Allá no tienes esto. Mole, chilaquiles, enchiladas. Paulatinamente llegará a Smash. No te preocupes. Sí. Como que Smash es la cerecita del pastel, güey. Así es. Sí, es nada más como un plus que tenemos. Ay, vamos por tacos. Ay, está el Smash. Démelo, por favor. Sí. ¿Me da el Smash y dos taquitos de bistec? Así es, y bueno, ya vámonos con, me parece que es la noticia de Ice Baby, algo de Borderlands, ya Ice, échatela. Pues nada, ya como todos saben, pero así que la pre-sequel de Borderlands pues ya está a solo unos días de lanzarse, exactamente en 2 semanas. Y pues hoy se hizo el anuncio de que pues ya es Gold, ya por fin tenemos el código final, ya está para manufacturarse. Todo esto fue debido a un anuncio que por ahí hizo Randy Pitchford en el blog de Borderlands de pre-sequel. Y bueno, nada más recordarles que el proyecto de Borderlands está disponible ahorita en 360, en Play 3 y en PC. Entonces, pues, digo, dirán, ay, es que creíamos Borderlands en la nueva generación. Pues sí, pero no, ya estaban trabajando en ello cuando estaban en la nueva generación. Y pues bueno, nos tenemos que aguantar para ver un Borderlands en lo que es un Play 4, un Xbox One. Y probablemente jamás lo veamos en Wii U. Entonces, ni modo. ¿Qué más? No. Así cerrando rápidamente, el juego va a estar restablecido en lo que es la Luna de Pandora, que es un área en la que mucha gente quería estar visitando y jugar ahí. Y pues bueno, entonces va a tener unos zapatos un poquito grandes de llenar, porque Borderlands 2 vendió un poquito más de 10 millones de copias a la fecha. Entonces, pues ahí está la nota, muchachos. Hagan su agosto, tenemos un buen mes por delante. Digo, lo malo es que no llega Wii U, pero el Wii U tiene carpetas. ¿Pero qué llega el Wii U? No llega el Wii U. Smash, Hero Warriors. Bueno, no importa. De hecho, por ahí mucha gente compara Borderlands, bueno, Destiny con Borderlands, que mucha gente se emociona con Destiny, pero olvidan que Borderlands llegó primero, ¿no? Eso de andar looteando y todo este asunto, Borderlands lo implementó de mejor forma, creo. Ahorita Destiny tiene muchos problemas, lo están parchando a cada momento. Pero pues yo creo que si les son fan de Borderlands y les gusta esta onda de ser cooperativo con todos sus amigos haciendo misiones, pues yo creo que es una buena opción, ¿no? Mejor que Destiny. Sí, de hecho es una mejor opción. Bueno, por lo menos así hablando al aire, sí, mejor que Destiny, yo creo que sí. Más que nada porque no es solamente el gun and loot de Borderlands, sino que es además el grado de humor que maneja el juego, entonces... Eso es como el plus, realmente. Como que Claptrap le da otro estilacho. Así es, y más como vas a poder elegirlo para jugar, entonces... Ahí está. Sí, bueno, pues ahí está la nota de Ice Baby. Ya se va el señor Cosmo, pues lo saludamos. Adiós, señor Cosmo. ¡Jesus! Vaya a disfrutar su Smash. Bueno, espero que ya... ¿Ya se cayó? ¿Qué pasó? Tendré que pasar al tercer... Es el segundo corte musical de la noche. Esta canción va por parte de Traps. Y Traps, ¿la quieres presentar? Sí, así es. Es parte del soundtrack del videojuego Fate Defend Zeref, compuesta por el mismísimo Nobuo Uematsu, el compositor de las canciones de Final Fantasy. Esta canción se escucha cuando hacemos un poder que se llama Fae Rise. y pues se llama Full Contact, para que la escuchen, para que la disfruten. Yeah. Listo, pues ya volvimos de este segundo corte musical. Regresamos con la reseña del programa. Esta reseña la va a realizar Trapsam. La reseña es del juego Fairy Fencer F. Vamos a checar si está bueno, si nos lo va a recomendar Traps. Así que, por favor, Traps, adelante. Bueno, pues primero que nada, pues hay que recordar que este juego es producido, publicado por Compile Hearts, una compañía que ha estado siendo distribuida en los últimos años por Nice America, la compañía que ha traído los juegos de Disgaea, que pues bueno, yo soy súper fan de Disgaea, entonces pues como que Nice America se ha vuelto una de mis compañías favoritas, y pues ha estado distribuyendo juegos de diversos publicadores japoneses, y Compile Hearts lo conocemos por Hyperdimension Neptunia y por Mugen Souls, el cual pues incluso platiqué hace algunos meses, y Mugen Souls, por ejemplo, no me dejó muy satisfecho. Entonces pues ya cuando me dices, otro juego de Compile Hearts, dices, bueno, pues hay que prepararnos, va a ser un RPG japonés con búsqueda en calabozos, con personajes que van a tener todos los estigmas de un anime. Vamos a andar viendo aquí a chicas bastante lindas, algunas con tonalidades de lo que llaman moe, que pues ya saben, así como que con ropa muy cute, muy europea. También vamos a ver personajes que tienen ese, lo que llaman tsundere, que son muy agresivas o de pronto son muy tranquilas, y de pronto algunos comportamientos muy extraños, ¿no? Pero lo bueno, de la única diferencia que tiene, por ejemplo, con Mugen Souls, es que aquí el protagonista no es una chica, sino un chavo que se llama Funk, que como buen estereotipo de personaje japonés, es un tipo que prácticamente sus únicos dos placeres en la vida son comer y dormir. Aunque tenga una hermosa chica al lado en su cama, él prácticamente lo que le importa es quedarse jetón. Un día se encuentra una espada que dicen que está enterrada en una piedra, y que dicen que tiene poderes mágicos. Entonces él, deseoso de ver que la espada le dé algo de comer, toma la espada, y en ese momento sale una hada llamada Erin, la cual le informa que él ahora se ha vuelto un espadachín, un fencer, y con esto pues va a tener la misión de buscar las otras espadas que se llaman Furias o Furies, para poder liberar a la diosa de la luz, que tuvo una batalla milenaria con un demonio llamado el dios Vil, que esta batalla resulta en que ambos quedan atrapados. Entonces la misión de él es liberar a la diosa de la luz de las espadas que la tienen atrapada. Obviamente este camino pues va a sonar bastante interesante, porque se va a encontrar con la tsundere Tiara, con la sexy pero descuidadísima Harley, y con Sherman, que es un tipo muy amable pero que también tiene un lado oscuro bastante interesante que explorar. Pero así como tiene aliados, también va a tener a otros enemigos cuyo objetivo es encontrar las furias para precisamente liberar al dios Vil y causar el caos en el mundo, ¿no? Entonces vamos a tener más enemigos a los que Funk y compañía van a tener que hacerles frente. Esto pues es básicamente la historia del juego. Como ustedes notarán, tiene muchos estereotipos de muchas series que hemos visto de anime, como, no sé, de pronto sí sentí como que tomó elementos de muchos animes de acción. Y pues en cuanto al diseño del juego, aquí vemos de pronto el trabajo de Yoshitaka Amano, quien hace unos diseños de trajes muy padres para los personajes, y vemos, por ejemplo, los diseños que, por ejemplo, tienen Tiara o Harley o Erin, son bastante bonitos. Así que podemos decir que toma muy en serio esto de que dices, tiene sus toques de magia al crear la historia. En cuanto al diseño de los enemigos y de otros personajes, se ven épicos en momentos, en otros tantos se ven bastante simplones, pero ahí la lleva, ¿no? Otro de los aspectos que también resaltan mucho la música de Nobuo Uematsu, que salvo el intro, que esta canción, que la canción del intro no la compuso él, esa sí la agarraron de una cantante de J-pop, pero el resto del soundtrack vemos a un Nobuo Uematsu que de pronto pues decidió hacer algo simple, sencillo. No podemos decir que la música sea tan formidable como lo que hemos escuchado, por ejemplo, en Final Fantasy, pero pues, con la canción que compartimos hace rato, para mí fue uno de los momentos así más altos de del videojuego, escuchar este tema que se desata cuando tienes un poder llamado Fair Eyes, que te da más fuerza y más ataque, pues de pronto como literalmente te salta la emoción y haces que tu batalla sea aún más divertida, ¿no? En cuanto al soundtrack, el resto del soundtrack podemos decir que no, pues dices, ¿a poco este es Nobuo Uematsu? De pronto hay momentos como que se va sin pena ni gloria, y hay otros momentos en los que dices, este sí es Nobuo Uematsu, ¿no? Soy épico, soy interesante. Pero, esto es en cuanto a la música, el diseño, pero yo lo que sí me preocupa de Compile Hearts es de que su modo de contar historias y su estilo de juego, pues sí es un tanto preocupante, ¿no? La narrativa del juego, como ha sido muchos de sus juegos, e incluso algunos juegos de Nice América, como son los Disgaeas, manejan lo que llaman el concepto de novela gráfica, que es básicamente estar viendo los diálogos de los personajes mientras un actor de doblaje hace la voz al fondo, ¿no? Ya sea en inglés o en japonés. Yo les recomiendo que si quieren mantener ese feeling de anime, lo dejen en japonés, porque si lo ponen en inglés, el doblaje se oye como de caricatura de sábado por la mañana, así de chafa. Pero en cuanto al trabajo de voz es bastante chido, pero muchos, pues, seguramente los que son fans de un Final Fantasy, de un Mass Effect o de algún RPG más con una estructura, se puede decir, de trama, de una mejor narrativa, van a sentirse aburridos de andarle dando X y X y X y X mientras van pasando los diálogos, ¿no? Lo otro de los aspectos es de que, pues sí, la historia tiene de pronto sus momentos chuscos, sus momentos dramáticos, aunque lamentablemente pues no vamos a ver mucha emotiva, solamente vamos a andar viendo de pronto alguna imagen que resalta y pues vas a andar oyendo los diálogos y un soundtrack que de pronto ambienta estas pláticas y pues seguramente no van a sentir mucha la diferencia. Si les gusta de pronto andar leyendo los diálogos y no les molesta eso, pues se lo van a disfrutar. Otro de los puntos que podemos decir es de que a veces hay más diálogo que juego, y eso pues a veces es muy preocupante en un juego. A mí nunca me ha gustado eso, de que de pronto por andar en la historia andas prácticamente 25 minutos de trama y otros 5 de juego, en donde te mueves por un mapa que ya hemos visto el diseño de estos mapas en Mugen Souls, en Hyperdimension Neptunia, ya se siente anticuado, ya se siente viejo, como que esto no lo quieren innovar. De andarte moviendo por un mapa en donde incluso puedes andar esquivando a los personajes que de pronto pudieran atacarte, que puedes casi andar caminando, de que dices, bueno, si este mono va a la izquierda, yo me voy a la derecha, este mono no me va a ver y puedo continuar mi camino, y así puedes seguir hasta llegar al boss, vencerlo sin preocuparte por cuánta experiencia lograste. O sea, prácticamente con el boss puedes derrochar todo tu HP y SP y no pasa absolutamente nada, puedes ganar la batalla. De pronto te hacen un RPG peladito y en la boca, que a lo mejor puede matar la intención de un juego, ¿no? Aún así, lo que está chido de este juego, pues es básicamente que lo que sí se ve padre son sus batallas de mano a mano entre pues tus personajes y los del enemigo, que a veces sí tienes que ser un poco estratégico, de planificar las batallas, de acumular los puntos para activar el Fair Ice, que es pues básicamente hacer que tu espada se fusione con el personaje y pues liberar ataques aún más devastadores, ¿no? También tenemos el hecho de poder mejorar las armas, lo que llaman las furias, con otras hadas que te encuentras en el camino, y esto pues darle ventajas al personaje. En pocas palabras podemos decir que si tú eres fan de los RPGs japoneses con toque de vieja escuela, pues te va a gustar Fairy Fencer F. Tiene buena narrativa, tiene un sistema de juego bastante simplón, pero no falla en la cuestión gráfica. Yo creo que es el juego de Compile Hearts que le he visto los mejores gráficos de lo que me ha tocado jugar. ¿Y qué otro detalle puedo decirles ya para cerrar? Pues yo pienso que ahora sí que Compile Hearts tiene mucho trabajo, mucha tarea que hacer para su siguiente juego, que va a ser para el PlayStation 4, que se presume va a ser una secuela de este juego. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo siento que ya el motor de juego ya está bastante viejito. Incluso yo creo que hubiera funcionado bien en un juego PlayStation 2, pero ya en el PlayStation 3 se siente viejo y en el PlayStation 4 se va a ver absolutamente obsoleto, ¿no? Así que pues yo le pongo un 7 al juego, pero así que yo sí pienso, yo sí me quedé así como que muy clavado con la trama, que eso es lo que funcionó mejor de este juego, en pocas palabras. Yo tengo preguntas, Travis. ¿Vas? ¿Dónde está disponible este juego? Pues lo podemos conseguir en la PlayStation Network, buscando, lo pueden comprar ahí o encargarlo. Ahora sí que es muy raro que lo distribuyan las tiendas, con las tiendas del Planetita o algo por el estilo, pero a veces se puede encontrar una copia de estos juegos, ¿no? Otra duda. ¿Tú jugaste Hyperdimension Neptunia? Sí, tuve la oportunidad de jugarlo un ratito, el primero, que ya es que es un juego que se basa en niñas, Magical Girls casi, pero inspiradas en consolas de videojuegos, y cuyo motor gráfico pues prácticamente fue de donde empezó todo lo de Compile Hearts. Sí, porque me parece, lo veo muy similar, y y por lo que he leído me parece que también el sistema de batalla es, vamos a decir, un recicla del juego de Neptunia. Uh-huh. Entonces está mal porque ahora sí que Neptunia yo considero que sí es un buen juego, y aquí en Confirme como que sí les falló bastantillo, ¿no? Sí, es que ese es el problema de Compile Hearts. Dices, ok, funcionó Hyper Dimension Neptunia, vamos a hacer Mugen Souls. Y Mugen Souls es básicamente lo mismo, nomás que en lugar de consolas eran diosas, ¿no? Y de pronto dicen, vamos a hacer Fairy Fencer F. Y Fairy Fencer F, pues, es prácticamente Hyper Dimension Neptunia, pero aquí pones a un... El héroe principal es un chavo, no una chava, como en los otros juegos anteriores, y aquí son hadas, ¿no? Y pues dices, bueno, creo que hasta eso que en ese detalle, pues dices, híjoles, parece que estoy viendo la misma canción, pero mejor dibujado, y pues ahora sí, más mejor dibujado y con una trama, pues yo creo que un poquito mejor elaborada, ¿no? La F creo que es por Fencer, ¿no? No estoy muy seguro porque de pronto le pusieron la 3F, yo creo que a lo mejor si la abreviaban iba a decir Fantastic Four. O puede ser Funk también. Sí, Fairy Fencer Funk. Puede ser también, eso es muy buena idea. Sí, la verdad es de que pues son muchas posibilidades con la F. Para alguien la palabra que nunca con F, ha jugado este tipo de juegos, para alguien que nunca ha jugado este tipo de juegos, ¿es recomendable para ellos? Bueno, esto depende, ¿no? Si tú eres paciente con esto de andar leyendo diálogos y andar apretando X, leer diálogo, apretar X, y quieres jugar un RPG, se puede decir para novatos, porque realmente el juego no tiene una... Bueno, tiene una curva de aprendizaje que no es muy pronunciada, o sea, puedes empezar y decir, ah, mira, no está tan difícil, y puedes seguirle un buen rato y disfrutar de la trama. Ya cuando sube la dificultad, ya te llevaste un buen rato de trama, y entonces dices, ¿sabes qué? Pues lo tengo que sacar, ¿no? Pero no es frustrante, o sea, no vemos de pronto las batallas random, pues tú mismo las generas. Puede ser ya sea de que toques accidentalmente a un rival o que vayas y le pegues, no como por ejemplo en Final Fantasy, que te vas moviendo y ya te salió un rival y pues ni modo, a pelear, ¿no? ¿Y el idioma viene predeterminado nada más en inglés o se le puede cambiar? Se le puede cambiar a japonés, puedes dejar los subtítulos y ponerle en japonés, pues para que sientas esa sensación, esa experiencia de anime que debe tener un juego de Compile Hearts. Esa sensación de no entiendo nada, ¿qué hago aquí? Apreta X. Sí. No, o sea, los subtítulos en inglés, el audio en japonés, y pues ya dices, ahora ya estoy viendo un anime con subtítulos en inglés, aunque pues prácticamente no veo que se mueva nadie, ¿no? Siempre se recomienda... Como arigato. ¿Qué eso? Siempre se recomienda usar el idioma original, ¿no? De cualquier entrega o, bueno, película. Siempre el idioma original, y si pueden usarlo con subtítulos, mucho mejor, como dice Trap. ¿La duración aproximada de este juego, Trap? Pues yo le calculo a este juego que pues con que te garantiza unas 30 horas de juego si no te pones a hacer subbúsquedas. Ok, 30 horas de juego, yo creo que está en el promedio, ¿no? De los RPG. Sí, va. Sí. Los más bajos. Hay otros que como Choco que le invierte 40 horas y no tiene una armadura legendaria. Sigo esperando. Ayer me soltó un drop púrpura y yo bien feliz. ¿Llevas 40 horas? Y seguro de pronto hay gente que lleva así como 10, 15 y ¡pum! Armadura legendaria, arma legendaria. Maldita sea. Sí, pero fíjate que lo interesante es de que bueno, volviendo aquí al tema, pues sí, la historia tiene, pues se puede decir, unas 35, 40 horas de juego, pero si te pones a hacer las subbúsquedas que, por ejemplo, te van diciendo, ¿sabes qué? Necesito que vuelvas al mapa y mates a 5, no sé, a 5 centauros, ¿no? Entonces ahí vas y matas a los 5 centauros y te dan más ítems y de pronto ya te pones a meterle a la personalizada a los personajes, a andar desbloqueando incluso el modo swimsuit o traje de baño. Y pues ahí son detalles que de pronto dices, órale, con todas estas subbúsquedas yo creo que le agregas unas 10 horas más de juego, ¿no? Sí, pero por lo que leía, como que el ámbito de las armaduras no influye tanto en lo que son las peleas, ¿no? O sea, no es como que te suba demasiado las estadísticas o que sea un aliciente para estar desbloqueándolas. No, de hecho, pues realmente... pues lo único interesante es cuando desbloqueas las hadas y las hadas las agregas a las armas y te dan algunas propiedades que mejoran la experiencia del personaje, ¿no? Pero fuera de eso, pues más bien te andas preocupando por mejor, por agregarle nuevos ataques al personaje, por a veces encontrar accesorios y ponerle orejas de conejo a alguna de las chicas, o lentes, o ponerle al personaje a Fang un pedazo de pan tostado en la boca, como diciendo, tengo hambre, pero voy a pelear. Pero son cosas así medio bobas, o incluso desbloquear el hecho de que puedas ponerle traje de baño a todas las chicas en la pelea y pues así puedes hacerlo más sexy, ¿no? Que pues no cambia nada las estadísticas. ¿Y del combate traps qué tal? Porque pues, es una parte vital de un RPG. Uh-huh. El combate es por turnos, prácticamente ahí depende mucho de cómo acomodas a tus personajes, cada quien tiene un arma diferente, por ejemplo, Fank usa espadas, una chica usa lanza, otra de las chicas usa pistolas, entonces a veces tienes que planificar tus ataques, a veces cuando empiezas pues dices, es un simple ataque o un especial, pero ya después vas encontrando la manera de hacer combos, de alargar los ataques, a veces puedes hacer un ataque devastador de 30 golpes y dices tú, wow, ¿no? O sea, de que de pronto uno empieza golpeando y, oh sorpresa, llega el segundo y de pronto llega el segundo, le mete otro golpe, llega el tercero, le mete un golpe más y por último vuelve el personaje que empezó el combo y hace un super ataque, ¿no? El Fair Ice es una de las cosas que te lo hace aún más divertido porque tiene sus propios ataques, se puede decir que hay un ataque que consume HP y SP que se ve espectacular, que ese yo creo que es uno de los momentos en los que dices, wow, aquí los programadores sí se lucieron, aunque de pronto si no eres de los que les encanta andarle picando a mejorar estos poderes, estos ataques, puedes terminar de pronto aburriéndote de decir, oye, pues yo creo que lo puedo pasar con los puros golpes y el especial y con el Fair Ice, o sea, ahora sí que tiene uno que realmente meterse con el interés para mejorar esto, ¿no? Okay, pues ahí está la reseña de Trapsan. Yo les recomiendo que jueguen Super Mario RPG and The Legend of the Seven Stars, que es un juegazo para Super Nintendo. Pero no es cierto. Dice por ahí Eos que si hay chicas buenotas, pues dice Trapsan que sí. Sí, y además vamos. También nos dice Marquito, está comentando, ya lo están descargando. Y Eos dice, sí, en Nintendo 64 ya se está bajando. Okay. Pues ahí chéquenle, ahí dice que está en PlayStation Network. Y yo creo que no lo van a encontrar físico en ninguna tienda. Muy, muy improbable, la verdad. Porque a veces ni siquiera los juegos de esta de NES América llegan a tiendas como tal. Así que siempre va a ser digital, me parece. Entonces, bueno, pues, creo que nomás los Disgaea son los únicos que encuentras de NES América, ¿no? Que son los más populares, porque los otros sí son más difíciles de ayer. Y esto entre comillas, ¿no? Uh-huh. Son así como populares. Sí. De hecho, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Ahí estuvo la reseña de esta noche, Fairy Sensor F, para que lo puedan descargar desde su PlayStation. Y bueno, comentarles, vamos a ir con el tercer corte musical. Esta canción me la dedica el señor Chocorito. Chocorito. Porque ya espero que Ice no se enoje porque ya le estoy pedaleando su bicicleta. Esta no, canción adelante, es me lo he compartido. Me enseñaron a convertir a mis... Es bicicleta comunal, ¿no? Por ahí. Cualquiera llega, le puede dar una nalgada al Chocorale. Bicicleta de spinning. Bueno, Spiro, ok. Esto se escuchó muy, muy mal. Dice, creo que es el Fox Cycle. No lo sé. Entonces, esta canción es de Kava. La canción se llama Te Necesito. Bienvenidos al Lounge número 133. Vamos con el corte musical y ahorita regresamos. Oh, Listo, pues ya regresamos del momento que le dio rating a este programa. La canción de Kabá se llama Te Necesito. Por ahí dice Eos que si el choco es de todos. De hecho, sí, aquí todos se lo agencian. Es como el taco de billar, todos lo pueden agarrar, ¿no? Pero también por ahí está este Estuvo MX. Y los ponis, me dijeron que aquí había ponis. Pues no lo sé, a lo mejor Choco te los da después, en algún momento más privado. Y bueno, esta canción, muchas gracias Choco, te quiero mucho, amigo, mi hermano. Ay, pero somos amigos, ¿eh? No, no hay otro compromiso. Sí, no, no importa. Tú sabes que lo nuestro es compartir las cosas. Tú sabes que eres el titular. Dice por aquí, Estuvo MX, Pinkie Pie es la mejor, es el mejor pony, todos lo saben. Estuvo MX no es Choco, pero con otro nombre. Yo creo que sí. No. Por ahí tenemos una pequeña duda. ¿Esto cuenta el perro de Estuvo MX? No, no crean que esté hablando conmigo mismo. No lo sé. Curiosamente, ¿cómo te explico que te necesito? Y bueno, ya también dice Eos que si ya estás bien manoseado. No sé, si aguanta todo el Choco o no. Sí, ya saben muchachos, yo dejo que también ustedes disfruten, el Choco es de todos. Ok, y bueno, también nos saluda Medina por Mixler, dice Medina que sus dos están chidas, muchas gracias Medina, y dice Choco que pues nada más una bañadita ya cualquier cosa se le quita, perfecto, pues ahí está el dato para cualquiera que se quiera ligar al Choco, nada más quita la baña y ya se les antoja, ¿no? Entonces, ya, vámonos con el tema random. No, pues es lo que quieres, una talladita. Sí, así de, no, bueno, güey. Es lo que pides. Pero bueno, vamos al tema random de esta noche. El tema random es, vamos a hablar un poco acerca de Metacritic. Dice por aquí, le hice con todo de metasexual, pero no me sé la canción. Así que, Metacritic, ¿crees que es? ¿Qué es Metacritic, Choco? ¿Quieres comentarnos, por favor? Ah, bueno, antes iba a decir, por qué escogimos el tema, si me permites, Es que, claro, este equipo. Adelante. La otra vez estaba con mi buen amigo Nice y estábamos platicando de cierto tema que no ventilaré, pero diré nombre pony, nada más para nombre clave pony. Clave voy pony. A decir, estábamos haciendo un acto pony. Y yo le pregunté, Nice, del 1 al 10, ¿qué tal pony fue? Entonces, obviamente me dijo, no, pues un 10. Y entonces dije, ah, mira, eso de las calificaciones es muy subjetivo. Para Ice el pony fue 10, pero para mí tal vez fue un 3, porque no estuvo tan bueno. Entonces, eso dio el tema de Metacritic. ¿Qué es Metacritic? ¿Por qué lo vamos a hablar? Metacritic es un sitio donde tenemos reseñas de cine, de videojuegos, de programas de TV. Y tus orígenes a principios de lo que son el año 2000 lo crearon ahí en Estados Unidos con la idea de generar un sitio, un portal donde pueda la gente especializada, llámese medios, dar su visto bueno o su visto malo de cualquier rubro de la media. Y asimismo tener un pequeño compendio para reseñas hechas por usuarios. Entonces tú puedes llegar y poner ahora sí que tu opinión. Esta página la tiene ahorita la CBS y ya es como un estándar, hablando un poquito de lo que es el ámbito de los videojuegos, consultar Metacritic y checar en las puntuaciones. Y cada sitio, si bien tiene sus formas distintas de evaluar, lo ideal es que las vayan enviando aquí a Metacritic y generar una evaluación global con la que nosotros nos podamos informar de qué juego es el mejor o el peor, dependiendo de las críticas de los medios especializados. Obviamente, el platicar de Metacritic es aplicar un poco de lo subjetivo que es ahora sí el tema a debatir dentro de Metacritic, de qué tan válido es decir que un juego es bueno, que un juego es malo, que le des un 10, que le des un 0, que le pongas 5 estrellitas, que le pongas un A+ o un F. porque cada página tiene sus propios rangos y cada persona tiene sus formas de evaluar. Entonces ahora sí que todas las personas que dentro de aquí del panel que quieran aportar diciéndonos un poco de metacrítica o de su opinión sobre lo que son las calificaciones de los videojuegos, pues ahora sí que está abierta, hemos abierto el tema. Ok, bueno, pues ahí está la introducción de Choco. Además, Metacritic también reseña libros, música, entre otras cosas, no solo los videojuegos. Y la pregunta aquí sería, muchachos, ¿qué tan influyente creen que sea Metacritic para que ustedes hagan una compra? Por ejemplo, hablando de ustedes en este caso. En mi caso, yo fíjate que sí ocupo mucho Metacritic para hacerme una segunda opinión de qué juego comprar y qué no, porque comúnmente primero los trailers, que se relaciona un poco al tema que decimos la otra vez, del hype, porque los trailers me venden la idea y digo, ay, ¿sabes qué? Quiero Destiny, por poner un ejemplo. Y mi segunda consulta es Metacritic. Digo, yo en lo personal leo muchas reseñas para saber si quiero o no un juego. Pero ahora sí que el primer... Tenías que haber dicho que tu primera consulta es Reset, pero bueno, gracias. Ah, sí, claro. Sí. Después el punto de encuentro gamer. Sí, claro. Gracias, Choco. Gracias, Gracias, bravo, Choco. Un aplauso al joven. Todos no, así yo veo GameSpot, después Metacritic. Ya, no, o sea, ¿qué te pasa, Choco? Pero ya, bueno, ya. Digo, voy a ver qué está diciendo los de Reset. Sí, a ver qué escribe el Ice. A ver qué se me atora por ahí. A ver si se rifa el Ice, ¿no? Ay, oh, sí, ya estuvo fuerte, ¿qué les pasa? Gracias, amigo Choco. De nada, amigo Ice, cuando quieras. Pero bueno, a ver, Traps, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a... ¿Es influyente Metacritic para compra? Yo digo que sí, la verdad, en algunos mercados Metacritic es como que de... A veces es tomar la referencia de un juego que dices... que por ejemplo tú tienes, digamos, un RPG japonés, ¿no? No vamos a hablar del juego que platicamos hace rato, sino de cualquier RPG japonés que te llegan unos dos o tres trailers que te explican más o menos cómo se juega, ve la calidad gráfica y dices, oh, suena interesante, pero aún así no me siento tan convencido, se ven los personajes muy chidos, se ve la historia bien, pero pues, no he visto, no, el gameplay se ve, pues digamos, se ve pasable. Pero te quedas tú con la pregunta, bueno, ¿pero qué dicen los japoneses al respecto? Entonces ahí de pronto vas al Metacritic y ves los resultados de los diferentes medios que ya han logrado tener el juego, ya sea en Oriente, en Europa. Es entonces cuando de pronto dices, bueno, como que el juego podría valer la renta o simplemente mejor lo puedo pasar de largo, no se ve, el Metacritic le puso un 6 o le puso un 7, entonces dices, híjoles, como que el juego a lo mejor no va a valer mi dinero, ¿no? Pero otras veces de que, por ejemplo, dices, 9, no, pues oye, este juego sí debería comprarlo, es casi, es más, voy a sacar de una vez la preventa, ¿no? O voy a encargarlo a la página oficial, aunque ande después peleándome con la aduana, ¿no? Porque hay juegos que sí, de plano, las calificaciones del Metacritic pueden hacer que se disparen las ventas, aunque no siempre son el resultado influyente, vamos... ahí está el caso de, curiosamente, de Hyrule Warriors o de Bayonetta 2, que han tenido calificaciones muy grandes en Famitsu, que pues se puede decir que es como el caso es como el Metacritic de Japón, obviamente Famitsu es la revista más se puede decir renombrada en cuanto a críticas, y ninguna vez rebasaba más de 100,000 copias en Japón, y estamos hablando del mercado principal del Wii U. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Si realmente, no creo que una revista esté influyendo ahí, sino que estén influyendo otros detalles, ¿no? Claro. Y en el caso de, yo pienso que a veces Metacritic es para determinar de un juego que no sabes qué tan bueno está, que puedas tener una segunda opinión, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que Destiny va a ser un juego bueno, casi ni te metes a Metacritic, puedes decir, qué raro, ¿por qué Metacritic le puso 7, no? Yo siento que tiene potencial de 9, ¿no? Y pues ya compras el Destiny y tú ya sabrás si salió bueno o no. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un juego que, pues, dices tú, se ve interesante, pero, pues, ahora sí, yo creo que el Metacritic me podría dar la razón, ¿no? Digo, incluso Metacritic también critica películas, si no me equivoco, saca las calificaciones globales, aunque mucha gente prefiere mejor irse a Rotten Tomatoes porque parece que la forma de calificar de Metacritic no convence a muchos cinéfilos. En vez de que digas, no, pues son muchos, prefieren irse al cinema, es otro, otro. Ya, güey. Ya. Lo malo es que no hemos regresado con este programa. No, no, el cinema obviamente es una referencia textual, nosotros no damos precisamente una calificación, solamente les decimos si vale la pena o no ir a ver la película. Pues es lo mismo, pues no necesitas una calificación, la voy a ver o no. Ay, no, tiene 9, entonces no, yo creo que no, va a estar bien gacha, no vaya, tiene 9, no. No, pues no vayan al cinema. No, yo creo que si ven en Metacritic lo que cómo le fue a Saint Seiya, la leyenda del santuario, entonces dicen a creo que ni siquiera ni la molestia de ir al cine vale, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, Marquito, yo no te escuché hablar esta noche y yo quiero que nos deleites con tu melodiosa voz, así que cuéntanos, a ti, ¿qué te parece, por ejemplo, lo que la gente calificando Metacritic y poniéndole a veces calificaciones muy altas o calificaciones muy muy bajas? No, pues la verdad, en parte de las calificaciones de Metacritic no me dejo guiar mucho, más bien soy más de el tipo de que se deja de llevar por el hype, o igual se pone a ver cómo están las reseñas en Reset y así, las calificaciones, cosas así, no como otros. Bravo. Es por las calificaciones que da el Cinemax en las películas. Bueno, tú casi te avientas toda la película, ¿no? Si, no, pues mira, empieza así con el Tom Cruise que sale y empieza a matar a la banda. O sea, ya tú también luego te pasas, ¿no? Pero bueno, ahora la siguiente pregunta, y también quiero que tú me respondas, Marquito. ¿Refleja realmente Metacritic el potencial de un juego con sus calificaciones? Porque, un ejemplo, yo recuerdo que cuando salió Mass Effect, hubo gente que le puso el 3, hablando del 3 específicamente, que le puso calificaciones de 1 por el hecho de que no le gustó el final. ¿Eso refleja realmente el potencial del juego? ¿El hecho de que a ti no te guste el final y le pongas 1, eso te hace justo o algo parecido? No, yo creo que no. Más bien es la trama que nos dé el juego. Igual la calidad gráfica, el modo de juego y cosillas así, pero pues ya no tanto lo que refleje el final. Puede que no les haya gustado, pero no creo que sea una excusa o un referente para calificar tan bajo a un juego. De hecho, hay gente que incluso no vas por trolear, pone calificaciones bajas, y eso a veces como que desvirtúa un poco. Por ejemplo, una vez supe que, no sé si fue Gears of War 2 o Halo 3, que alguien le puso, ¿sabes qué? Le voy a poner 0 a Halo 3 nomás porque no quiero que tenga una calificación de 10 en Metacritic, ¿no? Obviamente que no iba a tener el 10, pero pues imagínate, ya ponerle un 0 era como para resaltar y decir, ¿sabes qué? Yo le pongo 0 porque quiero, ¿no? ¿Pero esta fue de usuario o de medio? Creo que fue... No, bueno, de usuario. Fue un usuario, si no me equivoco. No creo que un medio tenga el derecho o permitido hacer eso, ¿no? Nada, porque no quiero que tenga 10. Imagínate cómo se vería como medio. Sí, no, pues estaría casi diciéndole a Microsoft, ¿sabes qué? Dame tu mejor golpe, ¿no? Así es. Ice, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, la verdad, por parte de Metacritic sí es... Se me hace no una fuente así que digas, wow, qué confiable, pero sí una fuente que sí tiene un cierto poder de influencia sobre la comunidad gamer, la comunidad que es melómana, que gusta mucho el séptimo arte, entonces todo esto, ¿no? Pero, bueno, parte también del desencanto de Metacritic es lo que había puesto también ahí Trav sobre la mesa, que bueno, si una gente que no le gusta el título, franquicia, el artista, o simplemente no le gusta el director, lo que sea, pues nada más entra a poner ahí su opinión negativa sobre algo que no le gusta, ¿no? O sea, se pierde ahí la objetividad del sitio que es Metacritic, y probablemente por esos sitios como Reset, que somos muy imparciales en ese aspecto, pues nos tenemos que dar a la tarea de orientar a la comunidad, de saber si le gusta o no le gusta, además de que pues también hay otra prensa especializada que se trata de obviamente ayudar a que el producto mejore, ¿no? Porque en realidad, a final de cuentas, es todo un producto. Entonces, pues si el producto es algo de la satisfacción del público, pues créeme que va a estar bien calificado y va a tener mayor reconocimiento, a pesar de que siempre haya ese tipo de gente troll que pues nada más quiere ver el mundo arder, ¿no? Muchas gracias, señor Tertulio. por su referencia a Batman de Dark Knight. Me gustaría también escuchar a Choco y que nos, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema, Choco? Digo, efectivamente no refleja el potencial o la carencia que puede tener un juego. Más que nada porque pues ahora sí que Metacritic tiene ciertos elementos erróneos dentro de su implementación como sitio, como idea, como lo quieras ver. Porque hace rato comenté un poquito de que pues, cada sitio tiene su forma de evaluar. Y las conversiones que puede llegarse Metacritic no puede ser del todo justas. Por ejemplo, si calificas con 3 estrellitas, eso en Metacritic, ¿a qué equivale? Equivale a 7.5, a 6, a 7. Entonces esas conversiones no pueden, se puede perder ahí cierta cantidad numérica, por así decirlo, que al final le puede afectar un poco al juego. Y hay que recordar que nosotros estamos viendo un lado de Metacritic que es que nos estamos apoyando tal vez mucho o poco para saber qué juego comprar, qué no, pero también del lado de lo que son los publishers y los desarrolladores es muy importante Metacritic, porque muchos bonos o éxitos que tengan los juegos depende de lo que digan los medios en Metacritic. Digo, un caso reciente es lo que pasó con Destiny, que habían llegado a un acuerdo en algún documento, me parece que tenía que llegar Destiny a cierta cantidad de Metacritic para que tuvieran digamos su bono extra los desarrolladores. Y de estos convenios hay en otros títulos que es, ¿sabes qué? Si tu juego no llega, por decir a 8 en Metacritic, tienes una sanción por no hacer un juego de calidad. Entonces está difícil por el lado de los desarrolladores decir, es que sabes que puedo hacer un juego de calidad y si a la prensa no le gusta por X o Y razón, pues de todas maneras pues yo me las voy a ver negras. Pero lo que sí es una realidad es que Metacritic es un punto de encuentro para tener toda la Games, información. ¿No? Ese es Reset. Y es como Metacritic. Es como Metacritic, exactamente, Choco. Ándale. Entonces, sí está interesante. Y hay personas que han hecho estudios sobre Metacritic para ver qué tan fiable es o no. Y pues la mayoría de los estudios demuestran que Metacritic no es fiable. Ya ahorita hablamos un poquito de lo que es las calificaciones de los usuarios, cómo son tan arbitrarias, y pues también de los medios influye tantas cosas. Y también hay un elemento que no estamos contando también en las calificaciones, que es un poco el, no sé si ese sea el término, el regionalismo, que por ejemplo si a nosotros nos dan un juego de reseñar de rugby, pues igual le vamos a dar una calificación un poco baja porque no es un deporte que aquí nadie juega rugby, aquí muy poca gente le interesa realmente el rugby o el NHL o el golf, que digo yo, a mí sí me gusta el golf, pero también creo que hay. Gracias, Choco, por la pedradota, güey. Es que me acordé, ahorita lo vi, me acordé. Pero hay juegos del... Yo el domingo sentado en el sillón viendo el golf al Tiger Woods. Mira, mi amor, está vete guapo. ¿Ya viste los brazotes? ¿Ya viste el approach que hizo? Y tú te quedaste, es un approach. No, ya. Oye, perdón, ya puedes continuar. Solo quería hacer notar, hacer énfasis en ese asunto. Entonces hay ciertos elementos que tal vez influyen un poco en la calificación, en el que hay títulos que están muy enfocados también como a Oriente, como a Occidente, que tú puedes calificarlo mal, no necesariamente porque sea un juego malo, sino que está enfocado a cierto segmento, o a, llámese de geografía, o sea de localización, o de gustos. Entonces son tantos elementos que decir que Metacritic es ahora sí que el punto más fiable para o que te refleje el contenido y la calidad de un juego, sí está demasiado subjetivo. Entonces sí es una guía, porque pues, efectivamente no existe como un estándar internacional de calificación a nivel puntuaje, pero Metacritic es lo más cercano. Sin embargo, no es lo más fiable y lo mejor hecho. Que está mal administrado. Pero llega a caer en conflictos de intereses, ¿no? Al calificar mal a un juego que relativamente se ve bien. Pero es que no es que sea un conflicto de interés, porque, por ejemplo, Metacritic tiene como que dos estilos de puntuar. O sea, uno es con los usuarios, que es ahí donde luego hay mucho... Ajá. Un puntaje muy dispar entre los títulos, y el otro es como que el de la prensa que se dedica a eso. Entonces, cuando tú estás viendo el score más o menos homogéneo de la prensa, y bueno, por ahí supongamos, ¿no? Caso de Anomaly 2, que por ahí en PC tiene 7, ¿no? Tiene 8, y por ahí te salta un 9, y de repente tiene una calificación de 6 que de la prensa especializada, pues te das cuenta, ¿no? Que más o menos se mantienen un promedio de ahí, pero pues, está bueno el juego, un 8, 8, 2, ¿no? Pero cuando lees las reseñas de los usuarios y dices ahí, no, 10, o sea, se viene a revolucionar el formato del juego de torres. No, 9, lo único que le faltó es que cuando presionara esta tecla hiciera esto. O sea, te das cuenta de que hay como que cierta disparidad y ahí es donde entra la parte troll. O sea, no porque no les guste el género o el título, pueden así como que cortar tan de tajo. Me parece que es una herramienta valiosa, sí, pero que tiene todavía por ahí muchos puntos para que pueda mejorar. Y como dice Chocobos, ahorita no hay un sistema así internacional que diga las calificaciones se van a otorgar así porque por gráficos, por sonido, por estilo de juego, por innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí sería un buen punto de inicio como para que todo sea un poquito más coherente entre todas las personas que dedicamos el tiempo a lo que es las reseñas de videojuegos. Y decir, bueno, basándonos en esto, podemos decir que el juego es de tal manera, y esto porque, bueno, lo tenemos en determinado estándar, ¿no? Pero porque también, hasta cierto punto, las reseñas, pues tienen un poquito ese toque de subjetividad, ¿no? Entonces, hay como que nivelar las aguas en ese aspecto. Otro de los detalles... parte también en la que entran en juego los fanboys, ¿no? De que, derivado de que está en tal consola o está el juego, o cosas así, pues ya... favoritean. Sí, digo, un caso como ahorita, me tocó a mí reseñar Assassin's Creed 4 para el Xbox One, y te quedas así como que, ay, no manches, o sea, le dan una calificación superior en el Play 4 y una calificación inferior en el Xbox One, cuando es realmente el mismo juego, y nada más porque el Play 4 puede manejar un mayor rango de gráficas. O sea, te quedas así de, por favor, ¿qué estamos calificando? El rendimiento de la máquina con respecto al juego, o lo que es el juego en sí, que es el mismo para las dos consolas. Sí, luego aparte pues también otro de los factores de que, como tú dices, ¿no? A veces es la cuestión regional, ¿no? Como alguien mencionó, te pasa un juego de la NHL de hockey, y a lo mejor tú no eres fan del hockey y dices, ay, pues el juego se ve chido, pero no me gusta el juego, le voy a poner un 6 porque es un juego de hockey. Mientras en Estados Unidos prácticamente muchos dicen que los de NHL son los mejores juegos de Electronic Arts. Antes, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Los motores gráficos de NHL son los que después ponen en los FIFAs, así que no se hagan. En todo caso, tú mandas, por ejemplo, tú vas a Japón y mandas un juego de las ligas mayores de béisbol y va a decir el japonés, no, pues está muy padre el juego, pero no tiene a los dragones de Chunichi o a los tigres de Hanshin o a los gigantes de Yomiuri, pues entonces no me gusta el juego, le voy a poner 5 porque no salen estos equipos, ¿no? Entonces, ahora sí que dices, es la colocación regional, el humor del crítico. Hay veces que hay críticos que le han puesto calificaciones bajas a un juego nomás porque estaban de malas, y eso me ha tocado constatar, me ha tocado verlo, y que de pronto a veces tienen que volver a hacer la crítica porque dicen, ¿saben qué? Nuestro editor andaba de malas y le puso a Dead or Alive un 4 y vamos a revisarlo de nuevo, y sí, el Dead or Alive vale un 8, ¿no? Entonces, traía altos índices de testosterona ese día. Exactamente, ¿no? Son detalles que, pues sí, pueden afectar la calificación de las ventas del juego, y hay veces que a veces hasta por ese tipo de detalles, ya después le andan cayendo duro a una página, una revista, un sitio, no sé. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión respecto a esto rápida? Porque ya casi nos vamos. A ver, rápido. un dato cultural que se me había pasado es que la tienda del boletito, si no mal recuerdo, hubo una temporada que le ponía una estampita con la calificación de Metacritic, tanto de usuarios como la de prensa. Veías el juego y cuando podías llegar veías el juego y tan mal le fue en el título, que ahora sí que ahí sí puede llegar a afectar la decisión de comprar un juego, ¿no? Para los que no son muy conocedores, que se den a la tarea de leer las reseñas, por ejemplo. Al ver un 5 de los usuarios que nada más estuvieron opinando por trolear o sin tener ciertos fundamentos o una formación de investigación o periodística, que sí puede llegar a impactar. Digo, nada más sé el caso de temporal de la tienda de boletito, no sé si se siga manteniendo esta dinámica o si en otros países la manejen, pero sí están bastante fuerte que te avienten el número crudo de mundial y más que nada el que te pongan el de los usuarios, que es el más imparcial. Así es, pues como saben, yo opino que la mejor reseña que pueden hacer es cuando ustedes prueban el juego. No quieren comprarlo, pues pueden rentarlo, eso es una opción. Digo, nunca una reseña va a ser parcial, siempre va a ser imparcial, porque no te gusta una cosa, porque al otro sí le gusta. Conozco gente que le gusta Minecraft, conozco gente que lo odia. Entonces, la mejor reseña es la que ustedes se forman. Obviamente se pueden orientar con páginas como Metacritic, con páginas como Reset. Pero pues, al final del día, el juego, si lo pruebas, te va a gustar a ti o no, nada más. Así que, bueno, pues aquí está, por ejemplo, Marco, que dice que odia Minecraft. Dice por ahí, Eros, ¿qué bajen Bad Company 2. Ya estamos en el siglo XXI. Así es. Dice que, bueno, Games with Gold, que es Bad Company. Así que es un gran juego Bad Company, si quieren descargarlo ahí, por cierto. Gracias por el dato, Eros. Y ya, vámonos a despedirnos. Vamos a hablar un poquito de ponis al final del programa, porque aquí alguien prometió ponis. No sé quién demonios fue, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ponis. Vamos al último corte musical. Este es de Ice Baby. También lo escogió Choco para su corazoncito. Entonces, Ice, presenta tu canción, amigo. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación es de una bandota que se llama Dream Theater. La rolita es de Just Let Me Breathe. Es una rolita un poquito viejita de esta bandota, entonces esperemos que la disfruten, muchachos. Con mucho cariño para todos ustedes, Choco, You're in My Heart. Qué tierno, te quiero. Listo, pues muchas gracias por escuchar el último corte musical de este programa, el Lounge número 133. Es momento de despedirnos, muchachos. Ya les vamos a dar un poquito de ponis para que no se sientan mal. Les prometieron ponis, así que les vamos a dar ponis. Es el after. También ya nos confirmó Ice y Choco que sí les gusta arrimarse el pony. Entonces, pues muchas gracias, muchachos, por la nota cultural. Choco, tu despedida y tu dato, tu breviario cultural de la semana. Ah, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat y que nos descargaron. Y ya que querían un dato pony, y somos un portal de videojuegos, les voy a dar el dato cultural. ¿Sabían que en la serie de My Little Pony hay una referencia al juego de Bioshock Infinite? Entonces, ahí se los dejo de tarea, y si no, de todas maneras se los spoileo. En un capítulo salen de fondo los gemelos Pony cargando una jaula, haciendo referencia al juego de Bioshock Infinite. Y lo curioso es que el creador, la mente creativa de este juego, también lo notó y lo posteó en Twitter de que, ah, miren Brownies, ahí está una referencia en Bioshock. Entonces, esa fue la nota cultural del día de hoy. La nota pony. Llegó el bonito comentario, no sé si esperé el bonito comentario de la gente del chat, dice por ahí esto de MX, empezaba a sentirme timado, Dios guión bajo dinero, dice, ¿la serie qué? Bueno, no, bueno, se entendió. Y el comentario que se llevó pues la noche es, no veo esas, ya saben, no puse la palabra, jaladas, por así decirlo, muy gay incluso para mí. Y es una niña. Entonces, Choco, pues no te puedo decir más, ¿no? Continuemos con las despedidas. Ay, de una vez ya que estás por aquí. Pues nada, muchachos, muchísimas gracias por dejar acompañarlos aquí en esta nochecita de lonche. Estuvo entretenido, me gustó. Traps, un gustazo tenerte por aquí de nuevo, nuevamente. Ya sabes, muchachos, se te estima mucho. Pues nada, anuncios parroquiales, pues sigan escuchando Reset. Tenemos programas toda la semana. Síganos en Reset. Sí, sí, sí. Ya Don Patrón no nos hace trabajar como negros, pero Choco sí. Entonces, pues ahí está. ¿Quién te manda más, el Patrón o el Choco? Híjole, cabrón, es que de cuando, los dos. Cuando se tienen cariño, yo creo que tú, como le tienes mucho cariño a Lice, sabes, le exiges más sabiendo que te puede dar mucho más, güey. Ese es el como me da mucho, papá, me da mucho. Así. Sí, ya por eso te digo, le exiges de más, porque sabes que te lo puede dar, güey. Híjole, güey. No, qué fuerte escuchó eso. No. No, pues yo qué es, ustedes son los que aquí vienen a imponer el ritmo, muchachos, del programa. Ustedes son los buenos. Pero ya no quiero hablar más de este tema. Muchas gracias por su comentario, muchachos. Su amor es todo, puta, se palpa en el aire. Y vamos a despedirnos de Marquito, que es el parlanchín. Marquito, por favor, creo que estás enamorado de que estuviste, hable y hable. Cuéntanos ya tu despedida y si tienes alguna recomendación, adelante. Ah, pues gracias por habernos acompañado en este lonchecito en edición 133. No olviden que las mejores calificaciones las van a encontrar en el sitio de Reset, o por lo menos las reseñas ya de los juegos que esperan. Igual nos estamos escuchando la próxima semana en el Cinemás, y en unos 15-14 días aquí de nuevo en el lonchecito. Y pues, bienvenido de este lado, Traps. Gracias, pues, gracias. Muchas gracias por esa... Ah, también le agradecemos a nuestro administrador de ponis, el que nos haya proporcionado los ponis, las imágenes de los ponis del día. Muy bien, Marquito. Muchas gracias. También, bueno, un dato aquí que nos ponen en el chat es que anuncios parroquiales, dice Dios Dinero, que hay un posible caso de ébola en Campeche. Si alguno de la gente que nos está escuchando en Campeche escucha esto, pues bueno, tengan ahí precaución, ya que ahorita es una cepa ya muy muy fuerte. No espero que sea como Resident Evil, pero pues en algún futuro lo será. Así que cuídense mucho ahí con eso del ébola, porque está peligroso el asunto. Y bueno, ya vamos a continuar con Trapsound, que ya se va a despedir, nos va a dar una recomendación de películas para este martes, este viernes de quincena, de cerca de quincena. No, pues pues muchas gracias por la invitación. Estuvo muy chido volver nuevamente al lonchecito, y más ahora de que pues ahora me integra este equipo. Y pues recomendarles que se descarguen el Cinemás, que ya está a partir de hoy ya disponible. Ahí platicamos de todas las películas de los Caballeros del Zodiaco, y claro, también ahí hablamos de un par de películas más que salieron en el cine el fin de semana pasado, como fue La Postura del Hijo y la del Justiciero. Y pues ¿qué más puedo decirles? Que se conecten el próximo martes a las 10 de la noche del Cinemás. Vamos a tener todavía más películas que platicarles, ¿no? Especialmente la de Drácula, que pues casi le decimos Castlevania Lords of Shadow la película. Entonces capaz y sí pega, ¿no? Pues sí, voy a ir a ver Papa Lords of Shadows, a ver si está buena la película de Drácula. Yo soy otro bien bajo nivel. Esto fue el Launch número 133. Les recuerdo rápidamente en nuestras redes sociales, que es arroba resetmx en Twitter, facebook.com/reset.tv, youtube.com/resetmx y nuestra página principal, que es www.resetmx.com. Y la recomendación del día es que se pongan a jugar Zelda de Wind Waker. Es un gran juego, Zelda Barquito. Lo estoy jugando y me hace muy muy feliz porque aparte se ve hermoso. Pues esto fue el launch número, como dije, 133. Muchas gracias al joven Crush Dan, que está en los controles. De repente se pone ebrio en el Twitter, pero no le hagan caso. Siempre es así. Y nota, anuncio parroquial también. Nos vemos el lunes en el Flashback con el buen Cosmo, con Retro Miguel y con Sorcerer, para hablar de, ya saben, del momento viejo del Reset. Y mañana tenemos a Christy con 9-bits y al buen Anahual con el Push Start. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena noche. Me despido por último del chat, muchas gracias por acompañarnos, a la gente que nos descarga, si les gusta compártanlo. Voy a pasar lista. La gente que está con nosotros hasta el final es BitGeek, Dios Bien Bajo Dinero, Goku, Eos, Monkey y StuMX. Gracias por acompañarnos, muchachos, que tengan buena noche, descansen y bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.